firmes en la fe. Esta expresión está tomada de una frase del primer papa de San Pedro. Él decía, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Esa expresión no es solamente para resistir al diablo. Es todo un programa de vida. Esa firmeza y esa vida de la fe. Esa expresión nosotros la queremos tomar para este espacio de espiritualidad que busca continuar ese programa Perseverancia con el cual el padre Gustavo Lombardo ha hecho bien a tantas almas durante estos años y que ahora ha debido suspender por motivos de la misión, pero que en algún momento podrá retomar. Entonces, firmes en la fe. Y para estar firmes en la fe, me pareció comenzar hablando de lo que hoy, por hoy, más firmeza nos va a dar en la fe, que es nuestra devoción a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Firmes en la fe, firmes en el amor a María. Esto también se traduce en firmes en el amor y en el rezo del Santo Rosario. Amemos al Rosario, prendámonos de él. Es el modo de estar bien unidos a María Santísima. Todo está en él, decía San Maximiliano. Resulta que en el 1930 estaba en Nagasaki, en Japón, misionando. Un médico famoso, pero ateo en ese momento, el doctor Takashi Nagai, lo revisa, se sorprende porque tenía una fiebre altísima y más se sorprende cuando le revisa los pulmones. Estaban totalmente tomados por la tuberculosis. Kolbe le responde con serenidad, bueno, hace 10 años que los médicos me han dicho que tengo tuberculosis. El doctor Nagai no puede entender, no da crédito a lo que escucha, porque dice, no tiene explicación científica. ¿Cómo era posible una vida tan agitada, de tanto trabajo, durante 10 años con los pulmones tomados de esa manera? Kolbe simplemente estira su mano con el rosario en ella. Todo está en él. Ese era su secreto. Todo estaba en él. Pero la respuesta a todos los problemas, de alguna manera, están en él, en nuestro rosario. Por eso San Pío X, él pedía, denme un ejército que rece el rosario y venceré al mundo. Si tomásemos más en serio las promesas de Nuestra Señora, si tomásemos más en serio el ejemplo de tantos santos como estos, que nos mueven, nos empujan a rezar con devoción el Santo Rosario. El mismo Kolbe decía, contemplando la escena de la Virgen de Lourdes apareciendo a Santa Bernardita, la jovencita rezando piadosamente el Rosario, la Virgen con un rosario en su mano, pasando las cuentas y sonriendo. San Maximiliano decía, ¿se dan cuenta cómo hacemos sonreír a la Inmaculada cuando rezamos el rosario? El tema es que hay que tratar de rezarlo bien. Por eso hablemos de esto un poquito. Recemos bien el rosario, intentemos rezarlo bien. El rosario son cuentas, es una cadena o una cuerda. Son voces, son palabras. Eso es el aspecto material del rosario. Es como el cuerpo de un ser que tiene que ser vivo. Ese cuerpo necesita un alma. El alma del rosario es la contemplación. San Pablo VI decía, sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma. Hay que ponerle el alma a ese cuerpo. ¿Qué hacemos? El alma la ponemos cuando tomamos en serio las palabras del Padre Nuestro. Y por ejemplo, lo vamos rezando, pero imaginándonos que está Jesús enseñándonos a rezar la oración de los hijos de Dios. Cuando rezamos el Ave María y pensamos que son las palabras del ángel Gabriel a la Virgen, las palabras de Santa Isabel a la Virgen también. O cuando rezamos el Gloria, esa oración cortita, pero intensa, adoramos a la Santísima Trinidad, nuestro Señor que está en los cielos. Pero además, si en ese momento estoy en gracia de Dios, está en mi alma. Adoro a la Trinidad que está en mi alma, soy un sagrario vivo, un templo vivo de la Santísima Trinidad. Eso es ponerle el alma a este cuerpo bendito. Pero lo más profundo de esta alma que hay que poner es la contemplación de cada misterio. Podemos hacer así: rezo el Padre Nuestro, rezo algunas Ave Marías pensando especialmente en las palabras de la Ave María, y después tomo distancia de esas palabras, mi mente o mi boca las sigue recitando, pero me empiezo a elevar sobre todo a la contemplación del misterio, la escena del Evangelio que estoy contemplando en ese misterio. Esa es el alma profunda del Santo Rosario. Esa escena del Evangelio, la Virgen, Jesús, esas cosas pasaron por mí, para mí. Ellos pensaron en mí cuando sucedían esas cosas. Por eso tengo todo el derecho de yo meterme también en esa escena. Y terminar pidiendo también en cada misterio por una intención, para mi vida espiritual, por la iglesia, por mi familia, por el mundo, por la conversión de los pecadores. Ir ahí como un niño, o como un pecador, o como la Magdalena en el Calvario, a tratar de purificarse con la sangre de Cristo que caía desde la cruz. Darle vida a este cuerpo bendito del Santo Rosario. Alguno podrá pensar, se me hace difícil ese rezo. A veces porque me resulta cansador siempre decir lo mismo. Me distraigo con mucha facilidad. Me parece una oración anodina. Menéndez Pelayo nos responde muy hermosamente con un soneto que tenemos que hacer nuestro. La última parte dice: tú que esta amable devoción supones, monótona y cansada y no la rezas, porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores y tristezas, qué pobre se cansó de pedir dones, qué enamorado de decir ternezas. Te vas a cansar de decir las palabras más preciosas que una boca humana pudo pronunciar, dedicadas al Padre o dedicadas a la Madre de Dios, que es también tu madre. No. No hay que cansarse, hay que repetirlas. De todas maneras, alguno puede decir, sí, yo intento, pero no me sale. Y hasta me parece como una burla rezarlo así tan disipadamente, con tan pocas ganas. Así que para eso prefiero no rezarlo. Te responde el Papa Bueno, San Juan 23. El peor de los rosarios es el que no se reza. Ese es el peor de los rosarios. Vos intentá. San Afonso María de Ligorio también nos alienta porque nos dice: si tienes muchas distracciones durante la oración, puede ser que al diablo le moleste mucho esa oración y por eso te complica la vida. No aflojes, firmes en la fe, resistible al diablo, firmes en la fe y firmes con el rosario. Termino con esta historia del mismo médico que revisó a San Maximiliano Kolbe, ahora convertido, bautizado, el doctor Takashi Nagai, casado con una noble mujer, amante del rosario, Midori. Estaba el doctor el 9 de agosto del 1945 en su hospital cuando explota la bomba atómica sobre Nagasaki. Tremendo. Dice el doctor que sintió muchas heridas por los vidrios que explotaron y en medio de la confusión empezaban a caer heridos. Así que fue un día terrible, asistiendo heridos como podía. Cuando tuvo unos segundos, unos minutitos, al otro día, se fue corriendo a tratar de buscar lo que quedaría de su casa. Estaba angustiado pensando en su esposa, no había podido acercarse a su casa. Ahora, con un poco más de tiempo, se arrima, pero le costó encontrar su casa. Pensaba ya lo peor. Empezó a remover escombros y encuentra el cuerpo muerto de su esposa. Eran huesos prácticamente lo que quedaba. Un dolor tan grande, se arrodilla y llora y llora. En un momento, mientras iba juntando los huesos para ponerlas en una bandeja, ve un brillo en la mano derecha de su esposa. Era el rosario de la mujer. Ahí se iluminó el doctor Nagai. Dios mío, rezó, te doy las gracias por haberle permitido morir rezando. María, Madre de los Dolores, gracias por haberla acompañado en la hora de la muerte. Ese rosario en esa mano indicaba tanto. Todo estaba en él, como había dicho Kolbe. La respuesta a todos los problemas. Y el doctor siguió pensando y hasta le pareció escuchar que su esposa le daba paz desde esa mano, desde ese rosario, y le pedía paz en su alma. Él sentía que su esposa le decía, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Todo eso es imposible. Esa paz y ese perdón es imposible sin María. Es imposible sin el rosario. La solución de nuestros dramas será imposible también sin el rosario. Todo está en él. Que Dios los bendiga a todos.